huyan, escapen muy lejos a toda prisa. Todos escóndanse en los montes. Oh, habitantes de la tierra, dice el Señor, porque contra ustedes tengo resuelto este plan, y contra ustedes he maquinado mis pensamientos. Levántense, diríjanse a la gente pacífica, la que vive sin temor alguno, dice el Señor, la que no tiene puertas ni cerrojos, la que vive sola. Porque yo destruiré a todas luces hasta el último rincón de esta tierra, a estos que se cortan los cabellos en redondo, y de todos sus extremos haré venir la muerte, dice el Señor. Y entonces la tierra será habitación de chacales, será una soledad eterna. Jeremías, capítulo 49, versículo del 30 al 33. Hola, ¿cómo están? Como siempre, ¿verdad? Ofreciendo disculpas, pero me permito comentar a ustedes que una terrible tromba cayó aquí hace unos minutos en la ciudad de Puebla, y bueno, llegó el momento en el que los carros hubo necesidad de pararse, dado que la granizada y la intensa lluvia no permitía ver, vaya, ni centímetros hacia adelante. Pero bueno, ese no era pretexto para no hacer este maravilloso programa. Y como ustedes ya saben, gracias, muchas gracias a todos ustedes, queridos hermanos, por sintonizar este su programa semanal, que saben que lleva por título la Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano y producción, les damos las gracias porque confiamos en que todos ustedes se hayan dado el tiempo para haber corroborado por lo menos una de las citas aportadas en la semana pasada. La ventaja es que el haberlo hecho les dará a todos ustedes la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho, hermanos, con orgullo y con pena a la vez, es cierto. Y bueno, ustedes saben y de sobra, queridísimos, en los casi 3 años que tenemos unidos, hasta hace poco tiempo se han venido intensificando, o hemos venido intensificando, las citas con las que abrimos nuestro programa. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque son unas citas valiosísimas, sobre todo por todas esas agresiones que tan amablemente se toman la gentileza de escribirme en YouTube, todas las amenazas que los queridos hermanos cristianos me siguen haciendo, todas las amenazas de muerte, todas las amenazas de que van a acabar conmigo y que solo Jesús salva, que yo estoy loco, que no sé nada de Jesús el Cristo. Bueno, yo los respeto a cada uno de ustedes, pero hermanos, el hecho de que yo exhorte a los que tan gentilmente nos miran a que no se dejen engañar, nada tiene que ver con que yo los esté ofendiendo. Simple y sencillamente, yo lo que he advertido es cuidado con el culto cristiano. ¿Por qué? Porque con citas como la que vamos a repetir nuevamente, hermanos queridísimos, todo lo que ellos han dicho y lo que han ofrecido y lo que han ofertado y todo lo que han ridiculizado, verdaderamente les va a caer encima. Fíjense nada más, si ellos dicen que solo Jesús salva, es muy importante, hermanos, si dicen ellos que solo Jesús salva, que Jesús ya vino a pagar con su sangre por todos ellos, serían tan amables de decirme, que esta cita también es solo para los judíos o para los católicos. Y ustedes, los cristianos, están salvos. Así dice el bendito, así dice el Altísimo. ¡Huyan! Escapen muy lejos a toda prisa. Escóndanse en los montes, oh habitantes de la tierra. No dice, oh judíos. No dice, oh católicos. Es un exhorto a todos los que habitamos este planeta, dice el Señor. Porque es contra ustedes que tengo resuelto este plan. Y contra ustedes he maquinado mis pensamientos, dice el Altísimo. Levántense. Diríjanse a la gente pacífica, la que vive sin temor alguno, dice el Señor, la que no tiene puertas ni cerrojos, la que vive sola. Porque yo destruiré a todas luces hasta el último rincón. Cuidado con estos que se cortan los cabellos en redondo. Y de todos sus extremos haré venir la muerte, dice el Señor. Y entonces la tierra la convertiré en habitación de chacales, porque será una soledad eterna. Jeremías capítulo 49, versículo 30 al 33. Y Jeremías, hermanos, esto es muy importante. Jeremías, ustedes, son ustedes los que lo han calificado como profeta mayor. No he sido yo. Mas eso no es todo, ¿eh? Son ustedes los que han andado pregonando a Isaías, a Abdías, solo los profetas que a ustedes les conviene, y hasta eso, los fragmentos que les son útiles para embaucar, porque ese es el término, para embaucar a los demás hermanos. ¿Saben? Todos los acontecimientos que estamos viviendo, hermanos, son maravillosos, pero esto es muy importante. Yo quisiera saber, amadísimos, ¿por qué? De verdad, ¿por qué ustedes, hermanos cristianos, no miran al cielo? ¿Por qué creen que su Dios los espera en sus cultos religiosos? ¿Por qué ustedes insisten en creer que en bodegas, en plazas de toros, en estadios de fútbol, por qué creen ustedes que según Jesucristo baja y los bendice? ¿Qué no se dan cuenta que todo esto es una mentira? ¿Cómo es posible, hermanos, que ustedes pregonen al Dios de la salud y la mayoría está enfermos? Tienen familiares también graves. ¿Cómo es posible que ustedes pregonen al Señor de la justicia y ustedes, con católicos y con todo el que se les ponga enfrente, son injustos? Preguntarles por qué no tiene sentido. Pero el que ustedes reflexionen junto con todas las evidencias, hermanos, miren, a mí me da mucha pena tener que repetir lo que ustedes ya saben. Pero, por favor, consulten el diccionario. Vayan todos ustedes, cristianos, y consulten el diccionario. Chequen, por favor, ¿Qué quiere decir religión? Y todos los diccionarios del mundo literalmente dicen una serie de creencias. Entonces, si religión significa solo una serie de creencias, al no existir ninguna evidencia, solo son meras creencias, y hasta eso, de cada uno de ustedes. Y eso no es todo. Yo les pregunto, por casualidad, ¿usted cómo se imagina a Jesús el Cristo? Ah, bueno, yo me lo imagino rubio, de ojos azules, etcétera. ¿Y usted? Ah, no, pues de un 80, 1.90, etcétera. ¿Y usted? No, pues de 1.60, etcétera. ¿Se fijan? Vayan y pregunten, vayan y pregunten. Oye, ¿cómo te imaginas tú a Jesús el Cristo? El que ustedes dicen que es su Dios. Y se darán cuenta que cada uno les va a dar una versión distinta. ¿Y saben por qué, hermanos? Así de sencillo, porque solo son creencias. Y bendito sea el Altísimo que nosotros, en más de 152 programas, hemos dado evidencias. Por tanto, al dar nosotros evidencias, esto se convierte en ciencia, ya no en religión. ¿Y acaso no cuando nos referimos al bendito decimos que él es omnisciente? ¿Qué quiere decir todo lo que es la ciencia? Queridos hermanos cristianos, miren ustedes, con esta familia de la última advertencia, no hay que pagar ni un solo centavo por toda la información que ustedes han recibido. ¿Y saben por qué? Porque las cosas del Señor, todo lo que de Dios procede, es gratis. Y todos los estudios, porque no estamos hablando al vapor, no les estamos diciendo, hermanos, abran su Biblia en el libro de tal capítulo, tal versículo, tal, y dice así, y que lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, hermanos, y después de leer la carta, cierran la Biblia y le dicen a ustedes, esto que acaban de leer así, pues tiene que decir esto, y se lo tragan de esta manera porque yo se los digo. ¡Ah, qué hermoso! ¿Ya te fijaste qué lindo habla el pastor? ¡Qué belleza! ¡Qué bárbaro! Su voz es tan dulce como si fuera un ángel. ¡No, hombre, sí! Y un ángel cobrando en efectivo, ¿no? ¿Eh? Un ángel cobrando diezmos. Ah, ¡espérame! Gastándoselos él, el angelito, ¿eh? El angelito se gasta lo que ustedes les dan. Hermanos, si de verdad ustedes quieren, tal y como el Señor dice, que los diezmos sean para el Señor, guardemos el 10% entonces de nuestras ganancias. Y cuando lleguen las fiestas, tendremos el dinero suficiente para hacer las ofrendas. ¿Recuerdan ustedes de los corderos que a nuestro Señor tanto le agradan, que tanto lo enaltecen? Nos va a alcanzar perfectamente para comprar leña, para comprar corderos, y les juro que les va a sobrar dinero. Y estos dicen, ¿le estás robando a Dios? Ajá. No, le está usted robando a Él. Porque el ladrón es él, no, Dios no le pide a usted nada. Pero, siguiendo la ley del Altísimo, correcto. Aunque el diezmo dice, lo comerás en el lugar que yo te indique, y se lo darás a tus empleados para que ninguno de los que estén contigo haya miseria. Órale pues. ¿Cuántos hermanos hemos visitado? Y quieren diezmar. ¡Hágalo! ¡Hágalo! Abra una cuenta de ahorros y meta su diezmo. Y hermano, cuando llegue próximamente el día del arrepentimiento, el Yom Kippur, que se celebra de la tarde del día 9 de octubre a la tarde del día 10, ¿qué le parece, hermanos? Si nada más por vergüenza, solo por la vergüenza que todos tenemos ante el Altísimo, ¿qué les parece si ese día, con los diezmos, compramos las ofrendas y enaltecemos a nuestro Padre? Y ahora sí, no quedará la menor duda de que el diezmo fue para nuestro Señor. A diezmar todos, pero esperar las fiestas precisas para que ustedes tomen ese diezmo, vayan y compren lo que el Señor ha ordenado para que Él se complazca con ese olor suavísimo del cordero en holocausto. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso. Porque dice el Señor, cumple con mis leyes y mandamientos, y yo te juro que todo será bendito, hasta tus migajas, tu entrar y tu salir, todo, tus hijos serán benditos. Bien. Amadísimos hermanos, ¿sabían ustedes que un día como hoy, pero del año, fíjense bien, 1508, en Roma, Miguel Ángelo di Lodovico Buonarroti, Miguel Ángelo di Lodovico Buonarroti Simoni, mundialmente conocido como Miguel Ángel, ¿sabían ustedes que en 1508 en Roma inicia la pintura de los frescos de la Capilla Sixtina? ¿Y qué? En 1703 en España se promulga la ley sálica, que es la que prohíbe el acceso de las mujeres al trono. ¿Sabía usted? Ahora está enterado. Queridísimos hermanos, no olviden, por favor, que diariamente nosotros pues hacemos un esfuerzo y velamos por publicar a todos ustedes información tan precisa y relevante y muy, muy importante y valiosa como esta, pero solo de manera general en las redes sociales, como es el caso de Facebook, en donde ustedes nos localizan inmediatamente en Yosef Ben Aharon. Y en el caso de Twitter, inmediatamente es marcar arroba JJ Valderrábano. Y si desean conocer más a fondo, hermanos, acerca de las efemérides del día, solo ingresen al portal de www.ultimaadvertencia.com, en donde incluso algunas efemérides incluirán ilustraciones, así como información complementaria. De igual manera, a todos aquellos hermanos que deseen entrar en contacto con sus servidores por medio de las redes sociales ya mencionadas, como es el caso de Facebook, no olviden Yosef Ben Aharon, o en el caso de Twitter como arroba JJ Valderrábano, y lo pueden hacer o bien a través de Skype como J Valderrábano 90, que todos los martes a las 20 horas tiempo del Centro de México estamos entrando en contacto con varios de nuestros hermanos que en conjunto participan en nuestro foro. Por cierto, es mi obligación ofrecer a todos ustedes, hermanos, mis más sinceras disculpas, debido a que el pasado martes no tuvimos conexión vía Skype, debido a que nuestro productor estuvo presente en la magna conferencia de mi querido amigo y hermano Jaime Maussan, invitado él, nuestro productor, por el mismísimo Jaime Maussan. Conferencia que mi entrañable hermano tituló The Witness, de lo cual en un momento más hablaremos al respecto. Así que, hermanos, una vez más, queridísimos, observen que no hay obstáculos para que aquellos de ustedes que en verdad deseen conocer acerca del bendito, que deseen aclarar más que nada cualquier duda o expresar inquietudes, háganlo con toda confianza. No duden, por favor, en entrar en contacto con sus servidores, que con muchísimo gusto estoy para servirles. Repito, amadísimos, con mucha pena, el martes pasado no tuvimos la oportunidad de entrar en contacto con ustedes, toda vez que nuestro productor estuvo en la magna conferencia de mi entrañable querido amigo y hermano Jaime Maussan. Y para todos aquellos hermanos que insisten en preguntar por qué motivo yo personalmente no estuve, bien, simple y sencillamente porque no fui invitado a la misma. Pero, esto es muy importante, los múltiples compromisos de mi querido hermano, es muy probable que se lo hayan impedido. Sin embargo, quisiera comentarles a ustedes que nunca antes, y tenemos a nuestro queridísimo hermano de la última advertencia, nuestro queridísimo Matute, Claudio Matute, que tan gentilmente, querido hermano, muchas gracias, porque usted tan gentilmente, sin importar lo que dijera nadie, se acercó hasta nuestro productor, se acercó hasta mi hijo, le estrechó la mano y no solo le preguntó por toda la familia de la última advertencia, sino que tan gentilmente, querido hermano Claudio Matute, nos envió saludos a todos los hermanos de esta maravillosa página. Muchas gracias, querido hermano, Claudio Matute. Y bueno, si por pura casualidad algunos se preguntaran, bueno, ¿y por qué motivo, como nos están insistiendo, por qué motivo tú no estuviste? Hermanos, porque, como siempre, tuvimos el honor de que nuestro querido amigo y hermano Jaime Maussan, depositando su fe en nuestro productor, descargó en él la responsabilidad de que era imperante que los pósters que se habían realizado en nuestros talleres, en los talleres de aquí de nuestro productor. Un póster maravilloso, de verdad. Yo hubiera con muchísimo gusto, lo tenemos en pantalla, hermanos. Yo hubiera querido con mucho gusto haber promovido que todos ustedes hubieran estado en esta magna conferencia. De igual manera, hubiéramos querido imprimir más pósters de este ser. Ahorita voy a entrar en detalle. Sin embargo, queridos hermanos, quiero comentarles que por medidas muy exigentes de seguridad, por los derechos de autor y por una serie de situaciones de tipo legal que mi queridísimo hermano y amigo Jaime Maussan tenía en sus manos, esto lo hicimos de la manera más discreta, al grado que, muchas gracias, querido Jaime, por la confianza que depositaste una vez más, un año más, en mi hijo. Y querido hermano, qué gusto me da el que te hayas dado por satisfecho. no solamente en las sugerencias que se te hicieron, sino, mi hermano, gracias por haber depositado tu confianza una vez más en mi hijo. Y se los comento, hermanos, en esta gratitud que expreso a mi entrañable amigo Jaime Maussan, porque fíjense ustedes que, vaya, hasta la basura que se produjo con la impresión de este póster, era necesario que se entregara en las oficinas de Maussan Producciones. Y me enorgullece decírselos porque ustedes pueden conseguir este póster directamente con él. Creo que le quedaron muy pocos, muy, muy pocos. Pueden decirle que es para los hermanos de, que son ustedes hermanos de La Última Advertencia. Creo que les van a dar un costo de como de 100 pesos, 120 pesos, por tratarse de ustedes. Lo consiguió este mi hijo, pero es un póster que debe estar en ustedes. Si nos hicieran favor de volver a poner la imagen, con muchísimo gusto. Quiero explicarles, queridísimos hermanos, que este ser no es ninguna caricatura. Es una, y esto es muy importante que lo sepan, es un, vamos a llamarle, trabajo tridimensional que se llevó a cabo con el, la osamenta del ser que fue encontrado en Socorro, California, después llevado a Área 51. Por favor, quiero que vean, hermanos, muchas gracias. Quiero que vean que en efecto hay rasgos, claro que sí, hay rasgos reptilianos, claro que sí. Observen que no hay nariz, más bien son dos orificios nasales. Observemos, por favor, el tipo de ojo que tiene, el tipo de oído. Quiero informarles, hermanos, que todo lo que nosotros hemos visto, que hemos caricaturizado, ha llegado el momento, y vaya nuestra gratitud de parte de la familia de Última Advertencia. Querido Jaime, vaya hasta ti nuestra gratitud. Sabemos que fue un éxito brutal la conferencia. Sabemos que la señora Cid, de manera estúpida, anda haciendo declaraciones estúpidas, obviamente. Pero, querido hermano, recuerda que todo lo que tú has pregonado en estos más de 30 años, gracias a Dios nosotros hemos podido dar certeramente toda la evidencia histórica de lo que tú tan gentilmente, Jaime, le has presentado al mundo. Y el que tú hoy, a través de todo ese trabajo tan maravilloso, hoy tú nos muestras la forma, las características reales de estos seres, querido Jaime, de parte de todos los hermanos, que somos miles, de todos los hermanos de esta maravillosa página www.ultimaadvertencia.com. Vaya nuestra gratitud a ti, hermano y amigo Jaime Maussan, porque nos haces el favor de dar, nos haces el favor de regalar a cada uno de nosotros lo que con tanto anhelo esperábamos desde hace más de 3 años, que es el que hayas tenido la gentileza de mostrarnos, querido hermano, los seres a los que Dios, nuestro Padre, tan maravillosamente les llama, tan amorosamente les llama mis santos. Gracias, querido Jaime. Gracias a todo tu equipo. Gracias a todos los que intervinieron. Gracias a Adelita Galo. Muchísimas gracias a Loren Mas. Muchas gracias a... No quiero dejar a nadie fuera. Está Carlos Clemente. Está Johanan Díaz. Está Alfonso. Don Alfonso García, claro que sí. Está, bueno, el señor de seguridad, la gente de seguridad. Está, no sé. No quiero, Jaime, dejar a nadie fuera, querido Jaime Maussan. No quiero dejar a nadie fuera. Todo lo contrario. Gracias a ti, gracias a todo tu equipo, porque esto que anhelábamos, Jaime, desde hace tanto tiempo, ¿te acuerdas que lo platicábamos, hermano? Gracias. Ahora nos das la evidencia de, ¿se acuerdan, queridos hermanos, del momento en el que Manoa, su mujer le dice a Manoa, dice, oye, pero ahí está el personaje que el día de ayer me visitó y que te dije que era espantoso de aspecto? Bueno, queridísimo Jaime, muchas, muchas gracias. Y bueno, no hay excusa, hermanos, para que por cualquiera de los medios que les hemos presentado, o como algunos hermanos tan gentilmente lo hacen, invitándonos a pasar a visitarles. Por cierto, esta semana, hermanos, estaremos visitando a nuestros amadísimos hermanos de Orizaba, Veracruz, que tan gentilmente nos han insistido en visitarnos. Así es que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Una vez más, ya lo saben, si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, pues hombre, los invito a que se den de alta, ya que la información publicada, sin duda, hermanos, enriquecerá los estudios y las investigaciones que cada uno de ustedes están realizando. Y por último, hermanos, los invito una vez más a que ingresen a nuestro nuevo portal, que lleva por título www.ultimaadvertencia.com, el cual, con su nueva imagen, velamos por actualizar constantemente para que todos ustedes consulten esta valiosísima información que allí presentamos, lo cual lo convierte en el mejor portal informativo en su género. Visítenlo de manera frecuente, hermanos, ya que presentamos valiosísima información. Y por cierto, si ustedes nos permiten, esta semana, hermanos, tuvimos el honor de estar con nuestros queridísimos hermanos de Huautla, Hidalgo, aquí en México, en la República Mexicana, quienes tuvieron a bien invitarnos desde hace meses, y que gustosamente esta semana nos encontramos con ellos. Fíjense ustedes, esto fue increíble, nosotros realmente íbamos a ver a nuestro queridísimo hermano, ahí lo tenemos, el profesor, porque es un profesor, el profesor Nicanor. Solo íbamos a visitarlo a él. Y fue increíble cuando de pronto nos encontramos con hermanos que, qué bárbaros, de veras, nos platicaron unas experiencias, porque déjenme decirles que Huautla Hidalgo, no obstante que se encuentra cerca a 32 kilómetros de Huejutla Hidalgo, Huejutla es un lugar en donde se encuentran niveles de temperatura de 52 grados, porque está como en una olla, y son los calores tremendos. Pero fíjense ustedes que nuestros hermanos, el profesor en Huautla, hubo que subir bastantes metros sobre el nivel del mar, y es tan hermoso esos paisajes, hermano. No, no, no, no. La cosa más bella que se pueden imaginar. Y los hermanos nos hacían, no, más bien nos tuvieron la confianza y nos hicieron el favor de comentarnos todos esos encuentros tan fantásticos que han tenido, de manera personalísima. Es por ello que fueron todos los que aparecen en esta fotografía, fueron todos ellos, y aquí presentamos, no nada más fue uno, fue el profesor, fue la profesora, fue el ingeniero, estuvo con nosotros el ingeniero, estuvo con nosotros, nunca supe, ¿qué nombre tiene el hermano que es artesano? No, el ingeniero es Noel, pero el hermano del cabello largo, no, no, no, qué falta de educación, hijo, la nuestra, que no tuvimos la educación de preguntarles, pero hermanos, unas cosas tan maravillosas, unos encuentros del segundo tipo que han tenido ellos, impresionantes. Muchísimas gracias. Son un grupo maravilloso, son gente muy noble, muy sencilla, obsérvenlos ustedes. Lamentablemente, ellos han pasado por muchas dificultades en su búsqueda de la verdad. Quiero comentarles, hermanos, que nuestro querido hermano, el profesor, en dos localidades en las que él vivió antes de estar donde ahora radica, nuestro querido hermano, el profesor Nicanor Bautista, fue perseguido, fue perseguido por los cristianos. Parece ser que estuvieron, inclusive lo amenazaron de linchamiento. Y bueno, nuestro padre quiso, como dice el profesor Nicanor, nuestro padre quiso que él saliera victorioso de todo este asunto. Y ahora, obviamente, él y su familia y sus otros profesores y sus amigos, él ahora se desespera, el profesor, porque dice que la gente no le hace caso. Pero, hermanos, le dijimos al profesor que todos nosotros hemos pasado por ese momento tan amargo en darnos cuenta que no nos hacen caso, que no les interesa. Bueno, pero fíjense que en esta ocasión nuestro querido hermano creo que ya entendió que el bendito solamente está interesado en él, en su mujer y en sus hijos. Un abrazo. Un abrazo, profesor Nicanor, un abrazo, ingeniero Noé, un abrazo para todos ustedes, hermanos, que tan gentilmente a nuestro productor y a un servidor tan gentilmente nos permitieron compartir el pan de su mesa. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver, no obstante que lo que les he comentado fue algo muy grato, fíjense que pudimos estar reunidos en un recinto muy apropiado, por cierto, qué bárbaro, el ingeniero tiene unos equipos muy profesionales, en donde pudimos pasar toda nuestra, no, todo nuestro material en reproducirlo, y qué bárbaro, de verdad fue maravilloso, maravilloso. Siendo un internet, el establecimiento de el ingeniero Noé nos proporcionó todo el equipo. ¿Y saben qué? Dios lo va a tomar en cuenta al ingeniero, porque siendo este su sustento, el internet, tomó la decisión de cerrar el establecimiento para tan gentilmente atendernos. Muchas gracias, ingeniero Noé. El día de hoy, en esta nueva sección de nuestro programa, hermanos, que se titula La imagen de la semana, presentamos a ustedes esta fantástica imagen, la cual es un fresco localizado en una de las salas del Museo Vaticano. En esta fantástica representación, hermanos, se puede ver a una mujer, la cual, a manera personal, interpretamos como la Iglesia, quien está de pie con una pose autoritaria, pisando unos manuscritos en el suelo y recargada sobre otros más que están puestos en la columna que se encuentra al lado derecho de la mujer, izquierdo de todos ustedes, hermanos. Pero maravillosamente se puede ver a un reptil que está subiendo a través de la columna hacia donde están los libros. E insisto, a manera personal, esta interpretación de la Iglesia, porque, bueno, curiosamente coincide esta ilustración con lo que la Iglesia ha hecho estos últimos 2000 años, que es pisotear los libros que hablan acerca de la verdad de nuestro Señor, y ha enseñado de manera impositiva los textos que ha querido, incluyendo con que esto ha sido un mal para toda la humanidad, el cual se sustenta con la serpiente que está inmediatamente, hermanos, a la vista. Y a nombre de todos los queridos hermanos que conformamos esta gran familia, quiero agradecer en esta ocasión a don Raúl Vivanco, de Cuernavaca, Morelos, quien gentilmente nos compartió una serie de imágenes a raíz de que el pasado miércoles de ceniza, él fue invitado por algunos familiares a asistir a una parroquia, donde se maravilló al ver que uno de los fieles llevaba incluso a su mascota al templo religioso. Presentamos, hermanos, es el señor de chamarra blanca o chamarra color claro, en donde se aprecia claramente que lleva en sus brazos a su mascota. Queridos hermanos, bueno, con estas fotografías que tan gentilmente nos hace llegar don Raúl, podemos ver que, de manera muy clara, no existe ningún respeto de parte de los propios fieles hacia sus deidades. ¿Cómo entonces pueden ellos pregonar que se exija respeto por sus ideas si ellos mismos no tienen respeto por sus principios? O peor aún, ¿es que acaso también los animales son adoctrinados? ¿Por qué no encontramos honestamente una explicación para que un animal esté presente en un acontecimiento tan trascendental, religiosamente hablando? ¿No creen ustedes? Igualmente, hermanos. Igualmente. Muchísimas gracias a nuestra amadísima hermana, doña Beatriz Calvario, de Mexicali, Baja California, quien tuvo a bien hacernos llegar esta impresionante ilustración, en donde se puede ver una iglesia en llamas y con el siguiente mensaje: la única iglesia que ilumina es la que arde en llamas. Querida hermana Beatriz, que el bendito derroche sus bendiciones en usted, porque la verdad peca pero incomoda, y usted está siendo muy precisa en este asunto. La única iglesia que ilumina es aquella que está en llamas. Y querida Betty, tiene usted toda la razón. Porque fíjese que si de pura casualidad en alguna iglesia hay luz, será solo la de los focos que la alumbran. Porque en realidad, en cuanto a la luz, que todos sabemos, es la sabiduría, en esos lugares no hay nada, sino puras mentiras, puras maldades, y por ende no tienen nada que ver con Jesús el Cristo, y mucho menos con Dios nuestro Señor. Vaya nuestra gratitud de igual manera a nuestro queridísimo hermano don Miguel Medina Ramírez de Ensenada, Baja California, quien amablemente nos compartió esta valiosísima reflexión que sin lugar a dudas a todos ustedes, hermanos, les agradará, y que a la letra dice: un ratón, mirando por un agujero de la pared, ve al granjero y su esposa abrir un paquete. Quedó aterrorizado al ver que era una trampa para ratones. Fue corriendo al patio a advertirles a todos: ¡hay una ratonera en casa! ¡Hay una ratonera! La gallina que estaba cacareando y escarbando le dijo: disculpe, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, pero no me perjudica en nada. Entonces fue hasta el cordero y le dijo lo mismo: disculpe, señor ratón, pero no creo poder hacer algo más que pedir por usted en mis oraciones. El ratón se dirigió entonces a la vaca y ella le dijo: ¿pero acaso estoy en peligro? Pienso que no, dijo la vaca. El ratón volvió a la casa, preocupado y abatido, para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran escándalo, como el de la ratonera atrapando a su víctima. La mujer corrió a ver qué había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una serpiente venenosa. La serpiente veloz mordió a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre alta. El granjero, para reconfortarla, le preparó una nutritiva sopa, agarró el cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. como la mujer no mejoró, los amigos y vecinos fueron visitados. Pero fueron a visitarlos al granjero. Mató entonces al cordero para alimentar a las visitas. La vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. Y a manera de reflexión, querido don Miguel, don Miguel nos comparte lo siguiente. La próxima vez que alguien te cuente sus problemas y creas que no te afectan porque no son tuyos, y no le prestes atención, piénsalo dos veces. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Impresionante. Muchas gracias, querido hermano. Recuérdenlo, hermanos, cada mañana. Nacimos para ser felices, no para ser perfectos. El amanecer es la parte más hermosa del día, porque es cuando Dios te dice, levántate. Te doy otra oportunidad de vivir y comenzar nuevamente de mi mano. Los días buenos te dan felicidad, los días malos te dan experiencia. Los intentos te mantienen fuerte, las pruebas te mantienen humano, las caídas te mantienen humilde, pero solo Dios te mantiene de pie. Amadísimo, esto es una clara muestra de amor al prójimo, y aunque sean nuestros enemigos, pues recuerden que el Maestro nos enseñó que si vemos al asno de nuestro enemigo tirado, sin dudar, corramos a ayudarlo. Y que si nos dan en una mejilla, pongamos la otra. Y finalmente, vaya nuestra gratitud hasta la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a nuestro amadísimo hermano Humberto Josué Díaz Pérez, quien nos hizo llegar esta duda que él tiene y que a la letra dice: tiene días que vengo razonando esto. Yo pienso que el verdadero nombre del Maestro no es Jesús. Se lo comento porque, ¿cómo es que Isaías profetiza la que cuidará a un niño y le pondrá por nombre Emmanuel? Y en los evangelios mencionan a Jesús. Isaías profetizó que una mujer cuidaría al niño y le pondría por nombre Emmanuel. Y en los evangelios mencionan a Jesús. Me puse a investigar el significado de Jesús y encontré, hermanos, que Jesús, Yahvé, es salvación, mientras que Emmanuel quiere decir Yahvé está con nosotros. Por lo que pienso que para no ofender al Maestro, no se dio a conocer su verdadero nombre. ¿Me puede aclarar esta duda? Bien, lo que usted investigó, hermano, usted dice que Jesús significa Yahvé es salvación y que Emmanuel significa Yahvé está con nosotros. Pienso que para no ofender al Maestro, no se dio a conocer su verdadero nombre. ¿Me puede aclarar esta duda, hermano? Definitivamente, todo este manoseo que ha sufrido los textos, muchos van a tener que pagar, pero el estar involucrados, usted sabe que solo nuestro pan, nuestro sustento, y bueno, ahí quedaría nada más. No nos deben nada, sino todo lo contrario. Al parecer, estamos debiendo nosotros. Antes de iniciar nuestro tema de hoy, hermanos, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que Dios nos ordena cumplir en su bendita ley santísima, y que hoy, continuando la secuencia del orden de estas leyes, insistimos. Ahora se va a analizar el estatuto que Dios ordena en el libro del Éxodo, capítulo 22, versículos 25 al 27, y que a la letra dice: si prestas dinero al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, ni le impongas rédito. Si tú tomas en prenda su vestido, por la tarde se lo devolverás, porque solo con ello cubre su cuerpo y el de su esposa. ¿Por qué? Bien, esto es importante. Solo con ello cubre su cuerpo. Y de ser así, ¿cómo dormirá? Y si él llega a clamar a mí, y fíjense, esto es importante, hermanos. Si él llega a clamar a mí, yo le escucharé, porque yo soy el misericordioso. Amadísimos, el hecho de que exista gente pobre no quiere decir que debemos abusar de ellos, pues el hecho de que vivan de esa manera quizás sea porque algo Dios esté exigiendo de sus manos, o quizá haya otro motivo. Entonces, con mayor razón, no debemos juzgarlos con malos tratos, o peor aún, hermanos, o peor aún, tratando de someterlos. Si una persona pobre nos pide prestado, bueno, si le vamos a pedir prestado, no le pidamos nada en garantía, pues quizás sea lo único que le quede. Si no pagan, Dios hará justicia, o bien nos dará más, o bien le cobrará y hará pagar caro al que no pagó. Pero solo Dios, como justo juez, es el único que puede llevar a cabo todo esto. Queridísimos hermanos, el día de hoy, continuando con el conocimiento acerca de los libros falsos, finalizaremos el aprendizaje que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Paralipómenos de Jeremías. Así que, sin más preámbulo, continuemos con el capítulo 7 que la semana pasada iniciamos y que a la letra dice: Jeremías, por su parte, escribió también a Baruch una carta que decía así: mi querido hijo, no descuides en tus plegarias pedir a Dios por nosotros, de suerte que dirija nuestro camino hasta que salgamos de los caminos de este rey inicuo, pues ha sido hallado justo ante Dios y no permitió que vinieras aquí para que no vieras la aflicción sobrevenida al pueblo a manos de los babilonios. Pues es como padre que tiene un hijo único y este es entregado al castigo. Los que ven a su padre y le consuelan, le cubren la cara para que no vea cómo está siendo castigado su propio hijo, y quede aún más destrozado de pena. Del mismo modo, tuvo Dios piedad de ti y no permitió que vinieras a Babilonia para que no vieras la aflicción. Ciertamente, desde que encontramos aquí, hoy hace 66 años, la tristeza no se ha apartado de nosotros, pues muchas veces al salir encontraba a algunos del pueblo colgados por el rey Nabucodonosor, que lloraban y decían: ten piedad de nosotros, Dios Sar. Al oír esto, me apenaba y lloraba con doble lamento, no sólo porque estaban colgados, sino porque también invocaban a un ídolo diciendo: ten piedad de nosotros. Honestamente, me acordaba entonces de los días de fiesta que celebramos en Jerusalén antes de ser deportados. Al acordarme, gemía y rezaba en mi casa, lleno de dolor y llorando. Ahora pues, pide en el lugar en donde estás tú, y Abimelec, por este pueblo, para que atiendan a su vez, perdón, a su voz y a los decretos de su boca, y podamos salir de aquí. Pues te digo que todo el tiempo que hemos pasado aquí, nos tenían sometidos diciendo: recítenos un cántico de los cánticos de Sión, el cántico de su Dios. Y les replicábamos: ¿cómo vamos a cantarlos si estamos en tierra extranjera? Y tras esto Jeremías ató la carta al cuello del águila diciendo: parte en paz y que el Señor vele por nosotros dos. El águila desplegó sus alas y fue a Jerusalén y entregó la carta a Baruch, quien tras abrirla la leyó y la besó, y se echó a llorar cuando hubo escuchado las penas y las calamidades del pueblo. Jeremías, por su parte, tomó los higos, los repartió entre los enfermos y permaneció enseñándoles a abstenerse de los alimentos contaminados de los gentiles de Babilonia. Hermanos, tenemos el apartado que lleva por título La vuelta del cautiverio de Sición Samaritana. Y llegó el día en que el Señor iba a sacar al pueblo de Babilonia, y dijo el Señor a Jeremías: levántenme tú y el pueblo y vengan hasta Jordán. Entonces dirás al pueblo: el que quiera al Señor, abandone las obras de Babilonia. Respecto a los hombres, que hayan tomado de ellos mujeres, y las mujeres que hayan tomado de ellos hombres, que crucen los que tengan caso, y llévalos a Jerusalén. Pero a los que no te obedezcas, a los que no te obedezcan, no los conduzcas allí. Jeremías entonces comunicó al pueblo estas palabras, y entonces se levantaron y fueron hasta el Jordán para cruzarlo. Y al decirles las palabras que el Señor le había dirigido, la mitad de los que habían tomado de ellos esposas no quisieron hacer caso de Jeremías, sino que le contestaron: nunca abandonaremos a nuestras mujeres, sino que las haremos volver con nosotros a nuestra ciudad. Así pues, cruzaron el Jordán y fueron a Jerusalén. Entonces Jeremías, Abimelec y Baruch se detuvieron diciendo: ningún hombre que tenga relaciones con mujeres, sobre todo babilonias, podrá entrar a esta ciudad. Y se dieron unos a otros: dispongámonos a regresar a Babilonia, a nuestro lugar. De ninguna manera habrán de entrar en ninguna ciudad, menos en la nuestra, pues nos han despreciado y a oculistas salieron de nosotros. Por eso no entrarán entre nosotros, pues en juramento nos hemos dicho unos a otros en el nombre de nuestro Dios, que es nuestro Padre. Percatados de la situación, dice que regresaron y fueron al lugar desierto, a cierta distancia del Jordán, y se construyeron una ciudad a la que pusieron por nombre Samaria. Entonces envió recado hacia ellos, sobre todo Jeremías, diciendo: arrepiéntanse, pues viene el ángel justo para conducirlos a su lugar elevado. Ahora, hermanos, pasamos al apartado que lleva por título Anuncio Mesiánico y Lapidación de Jeremías. Y dice así: los que estaban con Jeremías, entre tanto, habían permanecido jubilosos y ofreciendo sacrificios por el pueblo durante 9 días. Pero al décimo ofreció sacrificio Jeremías solo, y rezó una oración diciendo: Santo, Santo, Santo, fragancia de los árboles vivos, luz verdadera que me ilumina hasta que sea elevado hacia ti. Por tu misericordia imploro, por la dulce voz de dos serafines, imploro, por otro fragante aroma, tengo puesta mi atención en Miguel, el arcángel justo, el que abre las puertas de los justos hasta que los haga entrar. Yo te imploro, Señor Dios Todopoderoso, de toda la creación, no engendrado e incomprensible, en quien está oculto todo, sobre todo todo juicio, antes de que las cosas lleguen a existir. Mientras Jeremías decía esto, de pie junto al altar, en compañía de Baruch y Abimelech, se quedó como quien entrega su vida, como cuando alguien muere. Baruch y Abimelech se levantaron entonces, llorando y gritando a voces, diciendo: ¡Ay de nosotros! Pues nuestro padre Jeremías nos ha dejado, el sacerdote de Dios ha partido. Oyó todo el pueblo su llanto. Corrieron todos hacia ellos y vieron a Jeremías yaciendo en el suelo como muerto. Regresaron entonces sus vestiduras, echaron polvo sobre sus cabezas y prorrumpieron en llanto amargo, tras lo cual se dispusieron a enterrar los vivos. Pero de pronto llegó una voz que decía: no entierren a quien todavía vive, pues su alma, que quiere decir su vida, va a entrar de nuevo en su cuerpo. Y una vez oída la voz, no lo encontraron, sino que permanecieron en torno a su tabernáculo 3 días, preguntándose en qué momento iba a levantarse. Y al cabo de 3 días, entró la vida en su cuerpo, alzó su voz en medio de todos y dijo: glorifiquen a Dios con voz unánime. Glorifiquen todos a Dios y al Hijo de Dios que nos despierta, Jesús el Cristo. La luz de todos estos últimos siglos, la lámpara inextinguible, la vida de la fe. Pero, tras el momento presente, han de pasar otros 477, y entonces vendrá a la tierra, y el árbol de la vida plantado en medio del paraíso hará que todos los árboles estériles produzcan fruto, crezcan y echen brotes. Y los árboles que tienen echados brotes y se jactan por ello diciendo: hemos entregado nuestro vigor al aire, hará que se sequen con su lavado ramaje y hará que sean condenados. El árbol firmemente enraizado, y lo que es rojo se hará blanco como la lana. La nieve se ennegrecerá, las aguas dulces se tornarán saladas y las saladas en dulces, por la intensa luz de la alegría de Dios, y bendecirá a las iglesias para que produzcan fruto por la palabra de la boca de su ungido, pues él vendrá, saldrá y elegirá para sí 12 apóstoles, a fin de que proclamen la nueva entre los gentiles, él a quien yo he visto preparado por su Padre y a punto de venir al mundo sobre el monte de los olivos para saciar las almas hambrientas. Al decir esto, Jeremías, hermanos, acerca del Hijo de Dios que iba a venir al mundo, se encolerizó el pueblo y exclamó: estas son otra vez las palabras pronunciadas por Isaías, hijo de Amós, cuando dice: he visto a Dios y al Hijo de Dios. Venga, pues matémosle. Fíjense bien, hermanos, pero no con el mismo tipo de muerte que aquel, sino lapidémosle con piedras, castigo judío. Baruch y Abimelech se apenaron entonces mucho, pues deseaban oír plenamente los misterios que había visto. Pero les dice Jeremías: callen y no sigan llorando, pues ciertamente no van a matarme sin que antes les relate todo cuanto he visto. Entonces les dijo: tráiganme aquí una piedra. Y tras ponerla en pie, exclamó: ¡Oh, luz de los siglos! Haz que esta piedra tome mi apariencia hasta que relate a Baruch y a Abimelech todo cuanto he visto. La piedra entonces, por mandato de Dios, tomó la apariencia de Jeremías, y ellos lapidaban la piedra, pensando que era Jeremías. Hermanos, Baruch y Abimelech, todos los misterios que había visto, después de lo cual se sintió en medio del pueblo, resultó a llevar a cabo su ministerio. Entonces gritó a piedra, diciendo: ¡Oh, estúpidos hijos de Israel! He aquí que Jeremías se encuentra en medio de ustedes. Y cuando le vieron, corrieron inmediatamente hacia él con muchas piedras, y se completó su misterio. Baruch y Abimelech fueron y lo encontraron, y tomando la piedra, la colocaron sobre la tumba, tras haber visto inscrito en ellas lo siguiente: esta es la piedra que vino en auxilio de Jeremías. Queridos hermanos, antes de despedirnos, permítanme enviar un afectuoso saludo hasta Maracaibo, Venezuela, a nuestra queridísima hermana doña Odelis Morales, quien recientemente se integró a la red de Facebook y que, desde hace algún tiempo, sigue nuestros programas. Queridísima hermana, reciba por favor mi más sincera gratitud por parte de su confianza, al mismo tiempo que le ruego me tenga a sus más apreciables órdenes, pues estoy puesto para servirle. Y reciba por favor mis datos. Bien. Abraham León Ruiz. Oye, ¿cuáles son las siguientes celebraciones para llevar a cabo entre nuestro bendito Padre? Ante nuestro bendito Padre. Queridísimo hermano Abraham, esperamos hasta octubre, son 6 meses, hay que esperar las fiestas de octubre, que son: el día 1 de octubre es la fiesta de las trompetas, la tarde del 9 a la tarde del 10 de octubre es el Yom Kippur, el día del arrepentimiento. Y a partir del día 15 al 22, tenemos también, tanto el día 15 como el 22, tenemos Shabbat. Así es que, lamentablemente, nos vamos a ver en la necesidad de todos dedicar nuestros días al Altísimo. CRX76. Oye, ¿por qué este ser murió? ¿Porque vino a esta tierra a morir? ¿O será que desobedeció a Dios y sus órdenes? Querido hermano, fue uno solo el que sobrevivió al maestro, al occidente. No, perdón, sobrevivió al impacto. Fue... No, es que tenemos también tenemos más seres, ¿no? No iba nada más uno. Por eso. Hermano, toda vez que la investigación que se llevó a cabo y la preciosísima conferencia a la que mi hijo fue invitado, en efecto, se sabe que no sabemos si desobedecieron las órdenes del Señor, pero estos seres tuvieron un accidente y fue uno solo el que sobrevivió al impacto, o sea, al accidente. Raúl Izquierdo, 102. Oye, quisiera compartir esta reflexión que utilicé cuando hice mi tesis en Derecho. La Venus de Milo es una estatua que siempre hemos conocido sin brazos. ¿Qué? ¿Y Stoffer? Y Stoffa, una obra de arte. Pero, ¿qué pasaría si de repente se encontraran los brazos originales? Pues mucha gente diría sacrilegio. Muy cierto. Pero la pregunta es, si el autor originalmente la hizo con brazos, ¿cómo debemos admirar la obra? Siempre habrá resistencia al cambio por seguir creyendo las cosas tal, hermanos, y como las hemos visto y nos han contado. Y poca gente, hermanos, sobre todo hermano Raúl, está abierta a aceptar el resultado cual fuera de una investigación seria. Querido hermano Ronald Aponte, qué gusto saludarle. Oye, ¿en Shabbat se puede uno bañar? No, hermano. Lo pregunto porque hay días de calor por acá donde vivo. Me imagino, querido hermano Ronald Aponte, pero pues no hay baño ese día. Y no solamente eso, querido hermano, quiero comentarle que allá en Israel, en Shabbat, ni siquiera jalan la perilla del excusado. Todos los excusados son automáticos y el mismo excusado por aquí se termina de defecar y de inmediato es el excusado el que lanza cantidades de litros para obviamente cegarnos a nosotros. Bien, Juan Carlos Bonifacio, mi hermano, qué gusto. Carlitos, oye, los seres humanos que subieron a los carruajes de nuestro Dios y les mostraron lo que sucederá en este fin de todos los tiempos. Oye, ¿son elegidos al azar? Dios les bendiga. Híjole, los seres humanos que subieron a los carruajes de nuestro Dios. Pues sí, tenemos a Moisés. Tenemos varios santos de él. Y el no tanto el que hayan mostrado todo lo que iba a suceder en este final de los tiempos. Creo que son elegidos al azar. Vamos a confiar que esto se acabe. Abraham León Ruiz. ¿Cuáles son las siguientes celebraciones para llevar a cabo entre nuestro bendito Padre? Ok. Bueno, queridos hermanos, este próximo martes estamos ya cerrando la operación para que el próximo día primero, ¿verdad? Ok, llegamos ahí el día 2, salimos el día primero entonces. Es muy probable que salgamos en la madrugada hacia Colombia. Así es que para los queridos hermanos que también ven nuestro programa y el programa del CIO. Bueno, pues vamos a estar próximamente allá en Colombia. Queridísima hermana, ¿cómo? ¿Jaire? Jaire Quiñones, queridísimos hermanos, todos los que están en Colombia. Vamos a ver si entramos en contacto para que por aquí nosotros llegamos y a ver si gustan ustedes, ¿qué les parece si hacemos una comida?